Ones de Pau, a Contrabanda FM. Guatemala, de la impunitat a la pau. Actualment, a Guatemala es calcula que hi ha unes 300.000 armes de foc fora de control que provenen de la guerra interna que va patir el país de 1960 a 1996. Moltes d'aquestes armes van ser i són fabricades a països del primer món. Des dels acords de pau de 1966, a Guatemala, les morts per violència no han parat de créixer. El 2008 van ser assassinades més de 6.000 persones, en un país de 12 milions d'habitants. El desembre de l'any passat, el jutge espanyol Carlos Castresana, que actualment dirigeix la Comissió Internacional contra la Impunitat a Guatemala, va fer una conferència a Barcelona en commemoració del 60è aniversari de la Declaració Universal dels Drets Humans. Ones de Pau va ser-hi present i a continuació us oferim l'entrevista que ens va concedir el jutge espanyol comissionat de Nacions Unides. Querría hacer una valoración breve de lo que ha significado el trabajo o lo que está significando en la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala. Es un trabajo apasionante en condiciones muy difíciles en un país que surgió después de 38 años de guerra civil en 1996 con unos acuerdos de paz que establecían unas normas de convivencia excelentes en el papel, pero que por desgracia no han sido plasmadas en su totalidad en medidas legislativas o políticas que hayan permitido a los guatemaltecos disfrutar de las instituciones fuertes, transparentes, democráticas, confiables que necesitan. De manera que la tarea de la Comisión Internacional es, como le digo, yo creo importante, yo creo que es una ayuda que los guatemaltecos reconocen y agradecen, pero que de todas maneras está todavía lejos de producir los resultados ideales de revertir una situación que tiene antecedentes pues muy enraizados en una realidad conflictiva grave, que tiene que desarrollar además sus funciones en un entorno de violencia muy pronunciada y que por lo tanto necesita seguramente más tiempo, más empeño y la colaboración del conjunto de la sociedad, porque no nos engañemos, son los guatemaltecos los que tienen la solución de sus propios problemas. ¿Podemos hacer algún paralelismo entre la Declaración Universal de los Derechos Humanos y los acuerdos de paz del año 96 en Guatemala? Sí, yo creo que sí. Mire, los acuerdos de paz son la plasmación de lo que el derecho internacional, en muchos aspectos, pero sobre todo el derecho internacional de los derechos humanos, reclama de los estados. Guatemala era un estado que no podía garantizar, que de hecho violaba como tal estado los derechos de sus ciudadanos. En 1996 se hace toda esa declaración de buenos propósitos y aunque el estado después, yo creo que ha hecho un serio intento, los sucesivos gobiernos, de respetar los derechos humanos, es evidente que no puede garantizar el efectivo disfrute. Por una parte, porque hay un fenómeno de delincuencia común y de delincuencia organizada creciente que desborda la capacidad de respuesta del Estado, y por otra parte, porque uno de los aspectos que además es el que da lugar a la creación más específicamente de la Comisión Internacional, que es la existencia de aparatos clandestinos de seguridad, es decir, de estructuras ilegales que se crearon durante la guerra para realizar las tareas de contrainsurgencia y que tienen presencia en la policía, en la fiscalía, en los tribunales y en casi todas las instituciones que se dedican a la seguridad pública, pues tenían que ser desmantelados y no se han desmantelado. De manera que tenemos por una parte un ataque grave por parte de grupos delictivos y por otra parte una capacidad de respuesta muy reducida por parte de las instituciones porque ellas mismas están infiltradas de esos grupos criminales. ¿Cómo se podría definir o describir el tipo de violencia que vive Guatemala? A ver, yo creo que es dos factores los que definen esa situación. Por una parte, es un país que sí tiene recursos, tiene un cierto nivel de riqueza, no es un país pobre, pero es un país en el que hay una muy desigual distribución de esa riqueza. Es decir, hay ricos, muy ricos y pobres en la situación de extrema pobreza. Eso crea no solamente un desencanto o una situación de insatisfacción, sino el caldo de cultivo para que florezcan y fructifiquen toda clase de grupos criminales. Es decir, la materia prima de sicarios, de adolescentes en la calle que no tienen esperanza alguna y que por lo tanto están en disposición de convertirse en criminales es inagotable. Y a esa situación de enorme desigualdad social se une una precariedad muy grande también de las instituciones. Las instituciones tienen altísimos niveles de corrupción, son muy ineficientes y por lo tanto, como le digo, de una parte hay un fenómeno criminal muy grave y de otra parte hay una enorme falta de respuesta por parte de las instituciones. Estamos hablando de índices de impunidad del 98%, es decir, dos de cada 100 asesinatos se resuelven, 98 quedan sin resolver, y eso genera naturalmente un círculo vicioso de muerte y violencia que es imposible detener porque las autoridades no quieren, no pueden o no saben cómo. El binomio justicia y paz es indisoluble. ¿Cómo entenderíamos entonces la justicia dentro de este contexto? ¿Cuál sería la cosa más importante para que se rompa ese círculo de impunidad? Bueno, yo creo que son indisociables. De hecho, la esencia de una sociedad democrática estriba no solamente en las libertades formales, también en el Estado de Derecho, es decir, en el principio de legalidad, que la ley se aplique y se aplique por igual a ricos y a desfavorecidos, a gobernantes y a gobernados, a políticos y a civiles, a militares y a policías y a cualquier ciudadano. Si no somos capaces de establecer unas reglas de juego que todo el mundo, o por lo menos la mayoría de la población, respete y que haya unas autoridades fuertes y confiables que hagan respetar esas reglas básicas, la convivencia se vuelve prácticamente imposible. Es lo que ocurre en Guatemala, que por desgracia, ante la falta de respuesta del Estado, las personas tienden a resolver sus conflictos por sus propios medios, y eso genera más violencia. Hay un número enorme de armas de fuego que proceden del conflicto armado y que están totalmente fuera de control, que se estima en no menos de 300.000 en un país de 12 millones de habitantes, y hay un número creciente de muertos como consecuencia de esa violencia, que no ha dejado de crecer desde la firma de los acuerdos de paz. Con el presidente Arzú se produjeron 12.000 asesinatos, con el presidente Portillo la cifra subió a 14.000, con el presidente Berger subió hasta 21.000 y todavía no ha empezado a disminuir, sigue creciendo, ahora a ritmos más lentos, pero en todo caso creciendo. De modo que es una tarea que va a llevar años, que va a requerir paciencia, pero sobre todo lo que va a requerir es los consensos necesarios para que las cuestiones de seguridad y de justicia dejen de ser arma arrojadiza entre políticos y pasen a ser lo que yo creo que deberían, medidas asumidas por todos, fruto del consenso, y por lo tanto que tengan el mayor respaldo social posible, porque de otra manera no van a funcionar. Una última pregunta, solo para hacer una relación entre España y Guatemala. Actualmente hay un proceso de recuperación de la memoria histórica y hay bastantes paralelismos entre Guatemala y España. Solo brevemente, díganos su opinión al respecto. ¿Qué le merece este proceso que la sociedad civil está llevando a cabo junto con algunos jueces que también pues están haciendo diligencias concretas? ¿En España o en Guatemala? En España. Sí, porque en Guatemala ya hubo dos iniciativas de recuperación de la memoria histórica muy importantes, una por parte del arzobispado y otra por la comisión que se creó al efecto. Mire, yo creo que en España tenemos una asignatura pendiente en ese sentido. Aunque han pasado muchos años, es evidente que hay todavía cuestiones que no han sido resueltas satisfactoriamente, que tienen que ser también abordadas por el Poder Judicial, y no solo por este, sino por el Legislativo y por el Ejecutivo, y hasta ahora han sido muy pocos, insuficientes, muy tímidos los pasos a través de la aprobación de la llamada Ley de Memoria Histórica. La verdad que como jurista, como miembro de la carrera fiscal, me da pena el debate que se ha producido muy recientemente en la Audiencia Nacional, como me da pena las decisiones adversas que antes pronunció tanto el Tribunal Constitucional como el Tribunal Supremo. Me da pena porque no me parece que esa sea la respuesta que las víctimas merecen después de más de 30 años de restablecimiento del sistema democrático. Yo creo que la jurisdicción española, nuestros tribunales, tienen que estar a la altura histórica de las circunstancias y tienen que dar satisfacción a ese anhelo de justicia de las víctimas, que es absolutamente legítimo, y resulta paradójico que hayamos amparado a víctimas de otros países y no seamos capaces de amparar a las del nuestro. De alguna manera es como en casa del herrero cuchillo de palo, desgraciadamente. Bueno, algunos analistas dicen que no sería descartable la posibilidad de que algún gobierno de otro estado impute o abra diligencias contra España por no responder a su responsabilidad contra los crímenes de lesa humanidad que se produjeron durante el franquismo y durante la guerra civil. Hombre, diligencias de investigación penal no creo que sea factible porque todos los responsables están muertos, pero desde luego demanda de responsabilidad al Estado por incumplimiento de sus deberes en materia de verdad, justicia y reparación a las víctimas, sí me parece factible en alguno de los foros internacionales, porque efectivamente creo que se están incumpliendo algunos deberes que proceden de instrumentos jurídicos internacionales que España ratificaba hace muchos años, fundamentalmente del Pacto de Derechos Civiles y Políticos, de manera que sí, no es descartable que nos lean la cartilla, igual que nosotros hemos ayudado a leerla a otros en el pasado. Muy bien, ahora sí, ya para terminar, el concepto de justicia universal tiene sentido sin una aplicación práctica con un tribunal penal internacional. ¿Cómo se puede encajar ese concepto a la práctica hoy en día, en el siglo XXI? No, tiene mucho sentido, porque aunque exista la Corte Penal Internacional, la jurisdicción universal tendría que ser la que colme los vacíos que la Corte Internacional no puede cubrir. Primero, porque no tiene posibilidad alguna de extender retroactivamente su jurisdicción, por lo tanto, para crímenes cometidos antes de 2002 resulta esencial. Y luego, dentro de los procedimientos de complementariedad que se establecen, no encontraríamos solamente la jurisdicción de los tribunales nacionales, sino también de los tribunales nacionales de países terceros, que podrían asumir la jurisdicción, evitando con ello que tuviera que intervenir la Corte Penal Internacional, de manera que me parece una herramienta que en el caso Pinochet demostró su virtualidad, que ha constituido un precedente que ha permitido que otros procesos, no exactamente de jurisdicción universal, pero con características comunes, como fue la extradición del expresidente Fujimori, hayan podido tramitarse con mucha mayor facilidad que si no hubiera existido el precedente de Pinochet, y es un precedente que fuera de España es más valorado que dentro y que yo estoy seguro que va a seguir dando frutos muy positivos en los próximos años. De acuerdo, muchísimas gracias. Nada. Ones de Pau, a Contrabanda FM. Guatemala, de la impunitat a la pau.